sentado en un café, viendo lluvia caer, recordando él pensaba en el ayer, en aquella juventud que se encuentra tan atrás, aquella mocedad, aquellos tiempos, ¿dónde están? ¿Por qué tanta soledad? Con una lágrima preguntaba. Eran tiempos de pasión, de dar el corazón sin pensarlo. Cuando todo lo arriesgó, amor, lealtad, dolor. Cuando todo se jugó, cuando todo apostó. Cuando más solo estabas,